continuación, taller de fotografía con Manuel Canto Pérez. Manuel Canto Fotografía. Fotografía de autor para tus grandes eventos, bodas, comuniones, reuniones familiares y productos comerciales. Consulta nuestros precios en el teléfono 669 55 16 83. Tres minutos, ya le contábamos la semana pasada que íbamos a mover un poco en la programación de los jueves el espacio que le ofrecemos con Manuel Canto, nuestro taller de fotografía para aficionados. Y bueno, pues durante los programas que nos restan vamos en este hueco horario a hablar de fotografía y de iniciación precisamente a la fotografía. Un espacio que le ofrecemos nosotros cada semana gracias a la colaboración de Manuel Canto, que nos acompaña y a quien saludamos. Manuel Canto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Bueno, pues hoy un día especial para hablar de fotografía porque vamos a contar con invitados, no solo vamos a ofrecer información, ¿no?, pura y dura de los dispositivos fotográficos ni de cómo realizar esas, cómo captar esas imágenes, y al mismo tiempo después en la recta final vamos a poder hablar de las Perseidas y de cómo fotografiar el cielo nocturno, ¿no? En los próximos días que tenemos tenemos avecinas las Perseidas, aunque ya estos días se están dejando ver algunas y todavía, vamos, es posible los días previos, los días posteriores al día 12, que es cuando parece que es el momento apogeo. Uh-huh. Y ya, vamos, yo digo, estos días antes y los días posteriores se pueden ver también. Luego daré unas pinceladas de cómo aprovechar la noche y además de verlas, poder intentar fotografiarlas. Claro, porque fotografiar el cielo nocturno no es tan sencillo como... No, tiene su truquito, como todo. Tiene su truquito, como todo. De esos truquitos vamos a hablar, pero primero, antes que nada, vamos a plantear el tema de la fotografía callejera, una especie de género dentro del mundo de la fotografía que bueno, pues se practican, ¿no?, muchos fotógrafos y del que nosotros vamos a hablar a continuación. Sí, dentro de lo que es la fotografía documental hay un apartado, se puede llamar fotografía callejera, fotografía urbana, muy interesante, que consiste a fin de cuentas de captar la realidad de las ciudades, de las localidades, ¿no?, y de una manera muy directa, de una manera espontánea. A lo que no a lo que salga, porque primero hay que mirar, como siempre decimos, hay que mirar, pero bueno, de manera espontánea y rápida, captar esa esencia, lo que es lo difícil, ¿no? Yo siempre digo que es una actividad, esta fotografía callejera es un género, por un lado, muy fácil, porque lo tenemos ahí, saliendo del escalón de nuestras casas, tenemos la calle, y si llevamos una cámara en la mano o un móvil, que también se puede hacer, pues se puede hacer algo. Y a la vez muy difícil, porque lo mismo que es fácil acceder, pero es muy difícil captar, saber captar el... Captar esos momentos, ¿no? Ese momento, ese pulso de las ciudades, de los pueblos, de la gente. Y ya digo, es fácil y difícil. Entonces, bueno, quería plantear un poco el tema porque, bueno, la gente que se está iniciando en el mundo de la fotografía tiene un recurso importante que es las ciudades, los días que cuando viaja a grandes ciudades, grandes capitales. También se puede hacer los pueblos, evidentemente, también, perfectamente, en sitios más pequeños. Es un recurso que tiene muy fácil, muy asequible, decir, bueno, voy a hacer fotografía urbana, callejera, donde... intentar destacar eso, ¿no? Las calles, la gente, el ambiente, y no es fácil. Entonces, bueno, dijimos, vamos a traer este tema hoy y bueno, y había pensado también un invitado para hablar de este tema y de otros muchos más, puesto que es una persona perfecta conocedora del mundo de la fotografía, un fotógrafo, bueno, de muchos años, ligado a los medios de comunicación, que ha trabajado en temas documental, periodismo y bueno, y tiene experiencia en estos temas. Digo, pues bueno, vamos a invitarlo para dar su, para que nos dé también su visión y su aportación al tema. No es otro que Pedro Alfonso Guerrero Chito, todo el mundo lo conoce por Chito, es una persona bien conocida en el mundo deportivo. Y bueno, no sé si lo tenemos ya al otro lado del teléfono para darle los buenos días o las buenas tardes y comenzar un poco a debatir. Buenos días. Aquí ando, Manolo, un saludo para ti, para compañeras y para toda la gente de Ubrique. Pedro Alfonso Guerrero Chito, bienvenido a Radio Ubrique. Vamos a hablar sobre fotografía a través de este taller fotográfico que nos ofrece Manolo Canto cada jueves aquí en la Sintonía de la Mañana en Radio Ubrique. Y bueno, yo antes de comenzar conversar los dos sobre el mundo de la fotografía y sobre lo que es la fotografía callejera, bueno, los diferentes proyectos, sí que yo le quería preguntar a Pedro Alfonso Guerrero Chito por qué le parece este espacio radiofónico que ofrecemos nosotros cada semana aquí con Manolo Canto. Hombre, pues tengo que decir, en honor a la verdad, que hay muchos días que aprovechando la ventaja que nos da el más allá del FM, ¿no?, el más allá de la onda corta, pues aprovecho para escuchar a Manolo siempre que tengo la ocasión de estar trabajando con el ordenador y sé que, bueno, me mantiene informado, bueno, pues ya hablo de esto, y hablo de biodiversidad, hoy vamos a hablar de cualquier tema y muchas veces pues he tenido la oportunidad de escucharos y la verdad es que da gusto, ¿no? Que se difunda, se difundan valores como los valores medioambientales, sobre todo teniendo en cuenta el sitio en el que está encardinado Ubrique, entre dos parques naturales importantísimos de Andalucía, que se difunda eso y se haga llegar a, bueno, desde la señora que esté en su casa con las cosas del hogar hasta el chiquillo que pueda escuchar la radio esa mañana, me parece importantísimo y una labor de difusión también necesaria, por qué no decirlo. La verdad es que merece mucho la pena escucharos, hablando del tema que sea, porque Manolo, si tiene una cosa desde el punto de vista, digamos, de la fotografía de naturaleza, el maestro primero que tuve yo fue Manolo Canto, y la verdad es que da gusto escucharlo hablar de determinadas cuestiones. Recuerdo una vez, haciendo la ruta del Pinzapar, cómo me contaba una historia de qué se hacía con esa madera, que aquello lo llevaba una familia de Jerez. O sea, es un tipo que a través de cómo te cuenta las cosas te convierte en una historia sencilla, ¿no? Como puede ser la explotación de un pinzapar en cuanto a madera, como algo apasionante, ¿no? Siempre os recuerdo eso, contando con las historias con pasión, y creo que tenéis un gran embajador de Ubrique, de su medio ambiente en vuestra radio, en la radio de todos los ubriqueños y las ubriqueñas. Bueno, gracias por lo que me respeta, pero bueno, vamos a hablar de fotografía. El trabajo del compañero que está ahí en la pecera también, y de la compañera que está acompañando usted día a día, que también lo conozco de buena tinta y de buena mano, y sabemos que es duro, y más si cuando se trata de una ciudad no demasiado grande, pues encontrar temas cada día, encontrar asuntos que llevarle a la gente cada día, pues no siempre es un reto sencillo. Bueno, pues la divulgación, ¿no? Yo cuando siempre digo, lo importante cuando intento transmitir algo es transmitirlo pues con la pasión que uno lo vive, y es la mejor manera de llegar a la gente. No sé si se consigue o no se consigue, pero bueno, a mí siempre me ha interesado la divulgación, sea medioambiental o en este caso mismo más en el ámbito fotográfico, ¿no? Entonces, bueno, pero el tenerte a ti en las ondas hoy era más que nada por comentar un poco y hablar de tu experiencia en el mundo de la fotografía, que lleva muchísimos años, desde el mundo analógico has pasado al mundo digital. Y hablando de fotografía callejera, pues si nos centramos ahí, aunque después me gustaría hablar de ciertos proyectos fotográficos que tú has llevado también a cabo, pero sobre fotografía callejera, no sé, de callejera y urbana, que nos dé un poco tu visión, tu experiencia que has tenido, porque yo decía que era un mundo fácil por un lado, pero difícil por otro, ¿no? El estar en la calle, ¿no? Exacto. El tema de la fotografía callejera o la fotografía urbana tiene una trampa terrible, que es el desencanto de lo rutinario, ¿no? Es decir, tú sales a la calle con la cámara y te encuentras, pues, a lo mejor al mismo señor de siempre, sentado en el sitio de siempre, la misma tienda abierta, la misma moto aparcada en el mismo sitio, la misma gente haciendo las mismas cosas. Entonces, lo bonito, a la sazón, de ese tipo de fotografía, es intentar buscar los matices que pueda tener cada momento. Entonces, a mí lo que me apasiona de la fotografía callejera, en este caso, pues es eso, ¿no? Te puedo contar a lo mejor el caso, una vez en Florencia iba tirando fotos con unas vacaciones con mi pareja y unos amigos y tal, dando vueltas, tirando fotos. Y hubo un momento que se pararon un chico y una chica en una calle estrechísima, con muy poquita luz, en la bicicleta, ¿vale? Y se pararon, se saludaron, y se saludaron con un beso de película. De película a película. Claro, inmediatamente me eché la cámara a la cara, intenté medir, pero no te sale la foto. Entonces, más o menos ese es un poco el ejemplo de lo que buscamos en lo cotidiano, ¿no? Esa imagen de un chico y una chica en mitad de una calle, sobre una bicicleta, en la bella Florencia, pues dándose un beso casi de película, que yo no sé muy bien a cuento de que venía, si es que habían discutido antes o algo, pero claro, ese momento, esos instantes que sacan un poco a nuestro día a día, a nuestra rutina del tedio normal, del recorrido de cada día, de las cosas de cada día, ese es el encanto que tiene. Luego, decir tiene que es difícil, ¿no? Hay que estar mirando, hay que estar pendiente. Y yo creo, hay una de las cosas que hay que entrenar muchísimo para el tema de la fotografía urbana, o street photography, como se conoce también, que, bueno, en Estados Unidos es toda una disciplina que donde hay verdaderos especialistas. Yo creo que es el encuadre. Los encuadres son básicos, es decir, tú te encuentras algo que quieres fotografiar, ¿no? Yo ahora mismo estoy, por ejemplo, en Marbella, en el centro de Marbella, y estoy viendo a una señora con una gafa de sol que está ahí en una esquina hablando con una amiga y me está llamando la atención. Pero estoy diciendo, me falta algo, ¿no? Entonces, es siempre encontrar lo que quieres fotografiar, por lo menos lo que yo busco, ¿eh? Lo que quieres fotografiar y algún elemento que se adhiera de forma oportuna o que sume algo a la narrativa de la fotografía que estás haciendo. Que le dé un movimiento, ¿no? Exacto, que le dé un movimiento, que le dé un sentido, ¿sabes? O, no sé, no tiene por qué ser un movimiento en no sé, se me ocurre un cartel de un cine o una cartelería grande que te esté contando una historia detrás y algo debajo que tenga algo que ver. No sé, es que ocurren tantas cosas, o sea, tú vas por la calle con una cámara intentando captar y ocurren tantas cosas que es muy difícil intentar pillarlo todo. Lo que sí es importante es estar cuando va a ocurrir lo que tú quieres que ocurra. Son como microhistorias, ¿no? Y microhistorias, sí, metidas en la historia de la ciudad. Sí, son cosas de cada día, pequeñas cosas que pasan cada día, ¿no? Y que hay que saber o intentar captarlas. Yo creo que muchas veces no se trata ni de la cámara, ni siquiera de tener una gran máquina, un gran objetivo, no, sino de prestar atención. Es lo que tú decías antes en la introducción de este espacio. Con un propio teléfono, estando atento y teniendo un poquito de intención, podemos hacer verdaderas maravillas, porque realmente esta fotografía lo que requiere es eso, es cazar, capturar el momento y detenerlo para siempre, para la historia ya. Sí que cuando estamos hablando de fotografía callejera, fotografía urbana, hay que quizás diferenciarla de la fotografía de retrato, porque realmente lo que se está captando, como decíamos, es el ambiente de la ciudad, aunque en muchas ocasiones pues distintas personas aparecer en la foto. Ahí está, son el centro de la foto. Por ejemplo, ese ejemplo que nos ponía delante de Florencia, ¿no? De una pareja besándose, pues no es un retrato, sino que capta la esencia de la ciudad, ¿no? Exacto, es una historia, ¿no? Yo creo que en ese sentido se puede hablar ni de retrato ni de fotografía callejera. A mí me gusta llamarle fotografía narrativa, ¿no? Fotografía que te está contando algo. Una microhistoria en un segundo. Ya te digo, yo iba paseando con Cristina, hice la foto y tal, la has cogido, la has pillado, ya no sé qué. Y digo, no, creo que no la tengo, pero era, y estuvimos hablando del rollo. ¿Cuál podía ser el rollo de esa fotografía? ¿Por qué se pararon ahí de repente los dos, se sonrieron un segundito, se miraron y se dieron un besaco de película? Pues dices tú, ¿cuál sería la historia? Esa, cuando la foto te lleva a darle vueltas a qué había detrás, si era una reconciliación, si era un encuentro amoroso, si eran amantes, qué sé yo, ¿sabes? Cuando la foto te lleva a pensar eso, es cuando, digamos, tenemos la cuadratura del círculo, ¿no? Pasa es que es verdad que es absolutamente difícil y recuerdo que amargamente en ese mismo instante en la cámara borré la foto y todo porque tenía claro que no era una foto recuperable, no se podía recuperar y la borré. O sea, hablamos del momento, hablamos de la foto, pero esta foto pasó, yo no estuve preparado para cogerla la tuve. Que digo, y para el que se está iniciando en el mundo de la fotografía, quizá esta modalidad, por decirlo de manera, con el principal problema que se puede encontrar es con la timidez de hacer fotos en la calle, ¿no? Quizá, ¿no? Porque por el que me van a decir, por el que me van a creer que estoy haciendo, el tema de fotografía donde hay personas que igual se dan cuenta que están siendo fotografiadas, quizás eso puede ser problemático, ¿no? Sí, ese es el problema. Yo con mi socio en mi empresa lo he hablado en muchas ocasiones. Este es un concepto fotográfico que exige mucha poca vergüenza, o sea, mucha poca vergüenza y mucha caradura. Es decir, no te digo por llegar y fotografiar a cualquiera que esté tranquilamente en la calle tomando un café, pero sí llegar, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mire, mi nombre es Chito, soy fotógrafo y es que lo estoy viendo aquí con... Eso me pasó en Marruecos, por ejemplo. Pedí un cierto permiso, ¿no? Para hacerlo. Pero, sí. Un señor con un sombrero panamá, unas gafas de sol, una guayabera, una camisa guayabera, un puro encendido, ¿no? Y leyendo un periódico con los pies, con las piernas cruzadas. El tío iba vestido así súper elegante, la foto era estampa, tío, y digo, que va, no me voy de aquí sin hablar con él. Me acerqué a él, ¿qué tal, caballero? Buenas, yo no sé qué, ¿habla usted español? Sí, yo no sé qué. El señor era de Sudamérica y estuve hablando con él, mire, no, yo es que soy fotógrafo y le acabo de ver a usted y que le siento a usted el Panamá, el sombrero Panamá, el puro, y el periódico le siento a usted de categoría. Si es usted tan amable, ¿me dejaría sacarle un retrato? Hombre, claro que sí, cómo no, yo no sé qué. Tengo que mirarte. No, usted haga lo que estamos haciendo tranquilamente. Entonces yo ya, con ese permiso, con esa tranquilidad, me puse a darle vuelta al hombre hasta que le cogí una foto, recuerdo de perfil, la tengo en la mente ahora mismo. Y quedó una foto increíble, o sea, muy increíble. A mí me... ¿Qué te voy a decir yo de mis fotos, no? Pero a mí me gustó muchísimo cómo quedó, porque el hombre, es verdad que tal como terminamos la conversación, se desentendió de mí cuando vio que terminé. Me dio las gracias y tal, y no me dijo ni me pidió que le pasara la foto y nada, simplemente se dejó ser fotografiado y ya está. Yo creo que muchas veces es más sencillo de lo que nos planteamos. Muchas veces queremos ir, y yo el primero, algunas veces vas con la cámara colgada intentando robar algún momento o lo que sea. Y es más sencillo, si tú ves que está ocurriendo algo, explicarle a la persona que le quieres tirar un retrato, que siga con lo que está haciendo, que siga con naturalidad con lo que estaba haciendo, y que ya está, intenta conseguir la foto. Es verdad que otras veces las cosas suceden, y suceden porque sí. Por mucho que yo hubiera querido, volviendo a la escena del beso de Florencia, de ninguna manera podíamos haber repetido esa imagen, porque tenía una electricidad, tenía La complicidad era ese momento, no era después. Claro, ¿no? No puedes repetir el beso. Claro, uno en la vida y no iba a salir más veces. Entonces, hay que estar atento a poder capturar de forma siempre, hombre, intentando ser lo más respetuosos posible ese momento. Y hay que estar también atento cuando está ocurriendo algún momento, alguna situación que es controlable y que podemos fotografiar. Entonces, mi consejo es ese, para el que se quiere iniciar. Es decir, a mí, no sé, hablando con vosotros se me viene a la cabeza la imagen de, ¿qué digo yo?, un petaquero de cierta edad, pues liado con una pieza de lo que sea, ¿no? Con el trabajo de la marroquinería y tal, que seguro que hay imágenes extraordinarias en pequeños talleres que haya. Siga usted tranquilamente haciendo... un petaquero, como digo, un tío que está echando gasolina, es lo mismo, ¿eh? Intentar eso, dejar que las cosas fluyan, y bueno, si podemos o tenemos que informar a la persona que sea que esté siendo fotografiado, que si pedirle permiso simplemente para hacer una fotografía, pues se lo pide, ya está. Lo que tengo claro es que no merece la pena tener encontronazos ni causar malestar de nadie por una foto que a lo mejor no va a ser ni meridianamente buena. Entonces, hay que controlar eso y sobre todo, hombre, respeto máximo a pues quien no quiera salir en la foto. Sí, que por lo que nos estás explicando, la fotografía callejera tiene un punto de fotografía también documental, ¿no? Sí claro. Básicamente es documentar, en ese sentido es documentar lo que ocurre día a día pues en un pueblo, en una ciudad, en un barrio, ¿sabes? Y la verdad es que tiene mucho punto de eso, tiene mucho punto de fotografía documental y sobre todo de engrandecer pequeños momentos que a los ojos de todos pueden pasar desapercibidos y a los ojos del fotógrafo pues pasan a la historia. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, una foto de un compañero que trabaja para Reuters, que es John Nazca, en unas elecciones, las segundas que se repitieron esta vez, en un colegio electoral donde vi una bandera andalucía grande pintada en la fachada, pasaba un señor con una bicicleta adelante, iba persiguiendo al señor y de repente al señor le dice algo, se da la vuelta, se pone de cara al fotógrafo con la bicicleta que había, la bandera andalucía de fondo, y levanta el sobre con el voto. Y ahí estaba John Nazca. Impresionante, porque aparte él consiguió ese encuadre perfecto, ¿no? Es un poco contar la historia de cómo estaban sucediendo las elecciones en Andalucía. Pues mira, un señor mayor con su bicicleta y con su moto en la mano, como diciendo, voy al colegio a votar. Entonces, esa parte documental, claro, esa parte, como decimos, narrativa, en la que no tiene precio. O sea, cuando tú consigues cuadrar el círculo, como decía antes, de esa manera, pues es maravilloso. Y después, ya desde un punto de vista más técnico, para el que se está iniciando, la pregunta es, ¿qué me llevo a la calle? Pues es verdad que puede uno con un móvil, con una cámara, con distintos tipos de cámaras, pero respecto a objetivos siempre hay el dilema, ¿cojo un teleobjetivo largo para robar desde lejos o algo que me acerque, que me da mucho más fuerza en la foto, ¿no? ¿Está claro? A ver, yo tú sabes ahí mi opinión cuál es, la conozco ya perfectamente. Yo soy más de lentes fijas, de lentes cortas y acercarse y, de, exacto, acercarse, claro. y bueno, echarle cara, hablar con quien sea aunque te puedas encontrar una situación de rechazo, que te diga la persona que sea, oye, mire, que yo no tengo nada de que me hagan fotos. También, por ejemplo, yo ahora mismo, ya te digo, en el centro de Marbella, en una galería comercial que estoy ahora mismo, hay dos señores animosamente tomándose un café, fumándose un cigarro y hablando de algún tema serio, porque están serios. Desde la distancia que estoy, por ejemplo, con una cámara normal y corriente de un 50 milímetros, les puedo hacer la foto. Yo es verdad que también soy de esos fotógrafos que piensa que si eres capaz de clavar el foco en el sitio que quieres, luego no hay problema en recortar un 20, un 30% de la fotografía. Si hay que recortar, se recorta. Como digo, mucho del trabajo del reencuadre fotográfico, la foto pues tiene que tener un encuadre, tiene que estar, digamos, bien compuesta, tienes que tener, por así decirlo de una forma más mundana, los muñequitos bien puestos en los sitios y los elementos, cada elemento puesto en sitio. Si luego, pues, tienes que ayudarte de una herramienta como es la del recorte de sí, Lightroom o en cualquier otro programa para cerrar bien esa foto, pues también se puede hacer sin ningún tipo de problema. No, yo no soy de los que piensan, no, la foto hay que dejarla full frame y no tocarla, y no. La foto hay que recortarla, y a la foto una de las formas de darle vida es esa, precisamente. Yo soy de la opinión que a la foto con el reencuadre, con el reencuadre se le da vida. Cuando reencuadramos la foto en el software se da vida, y cuando retocamos algo, quitamos algo que tal, clonamos cualquier cosa, le restamos vida. Es una modalidad, como decía, bueno, como venimos viendo, bastante variada, donde podemos jugar con las personas, con las luces, con las sombras de la ciudad, con la arquitectura. Es importante jugar con la arquitectura también, con las líneas que nos da un edificio, unas escaleras, unas rampas, con alguien por medio, ¿no? o sin nadie, da igual, ¿no? Es decir, una modalidad que para aquel que se está iniciando, como venimos hablando toda esta semana atrás, pues le puede resultar bastante, bastante interesante, ¿no? Y después buscar épocas también muy interesantes, como puede ser el otoño, el invierno, donde hay lluvia, donde hay suelo mojado, donde hay unos reflejos distintos, donde hay un ambiente distinto, hojarasca en el suelo, en los parques, más que a lo mejor pleno verano, que también tiene lo suyo, ¿no? Me imagino, pero bueno, me refiero que para quien se está iniciando, pues una modalidad bastante interesante, ¿no? Todo un mundo, sí, por pues, descubrir, ¿no? Un mundo por descubrir, sí. Sí, sí, puede ser una buena forma de empezar, de coger, digamos, un feeling con la cámara, de desarrollar sobre todo esa intencionalidad. Porque, a ver, para hacer fotos sin intencionalidad, ya están las barbacoas que hacemos en verano, que cogemos, nos juntamos con nuestros amigos Día 12, venga, que nos vamos a tirar un selfie, nos tiramos el selfie y aquí no pasa nada, y son fotos totalmente necesarias, ¿eh? Son fotos totalmente necesarias. Ahora, lo jodido es cuando, la parte jodida es cuando quieres contar una historia con la foto. Entonces, la historia de la barbacoa, el selfie de la barbacoa está ya más que contado. Lo hemos contado todo, yo el primero. Cuando tú estás ¿qué te digo yo? Estos días de calor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dices tú? A ver, voy a salir a la calle a reflejar calor. Pues te encuentras un señor andando por la calle, pues dices tú, andando por la calle. Que va manga corta, sí, pero no es suficiente. ¿Dónde está la intencionalidad? Pues dices, me voy a un parque donde sé que hay una fuente, a ver si pasa alguien, bebe un poco, se refresca, lo que sea. Se moja la cara, se moja un poco, claro, el brazo, se moja el pelo. Ahí tiene ya un elemento narrativo que se incorpora a la fotografía y que nos ayuda un poco más a contar esa historia, a entender mejor la historia. Lo que está claro es que tenemos que, siendo fotógrafo sin serlo, siendo profesional de fotografía sin serlo, tenemos que diferenciar entre la fotografía que hacemos, porque es verdad que yo mismo estoy con mi pareja en una playa o en un viaje o en la misma plaza de Florencia, en una plaza que había justo antes del callejón ese, nos tiramos un selfie con una catedral enorme que había detrás, un tema que había detrás, fantástico, y nos tiramos un selfie de recuerdo, las cuatro personas que íbamos en ese viaje, y luego están las fotos que buscas con intención. Y esa es la intención que hay que desarrollar para toda la gente que esté empezando, pues eso, salir con la intención de contar algo. Y no tiene que ser algo extraordinario, ¿verdad? No tiene que ser, por ejemplo, extrapolándolo un poco, ¿no?, a Ubrique, no tiene que ser el momento en el que se cruje el gamón por irnos a una fiesta propia de allí. Sí, puede ser cualquier momento cotidiano y normal. Quiero recordar el primer año que se celebró Alcornocaliza, que coincidió con el Día de la Crujía de los Capones, había un señor y una señora mayor, cerca de la Plaza de la Verdura, en un portal normal y corriente, y estaban puestos los dos, con un haz de gamones cada uno. Cada uno lo tenía en un lado, uno en el brazo derecho, otro en el lado izquierdo, y los dos con el brazo en carne. Estaban como simétricos. Y yo decía, madre mía, ¿dónde está Cristina ahora mismo con la cámara? Porque es que están de foto. Aquel claro. instante duró lo que duró. Yo, claro, sí, nosotros estábamos trabajando en otros menesteres allí en Alcornocaliza, en la carrera que se organiza allí en Ubrique. Y no, pero yo vi la foto y digo, me cachis la más, es que está la foto. Luego ves, es verdad, el clubillo del Gamón es espectacular, o lo que sea. Pero esa foto tenía una narrativa de lo tradicional de esa fiesta, tenía una narrativa de lo participativo, ¿no? Eran personas por mayores, unos 50, 60 años, que estaban allí esperando con su base de gamones y se colocaron de aquella forma, que es lo que le daba la singularidad a la foto. Entonces, cuando consigue llegar a ese punto de narrar, de contar una historia con tu foto, es cuando yo creo que te puedes dar por satisfecho, aunque nunca totalmente. La foto perfecta ni existe, ni ha existido, ni existirá. Claro, así es. Siempre hay una mejor que hacer, siempre hay una mejor que hacer. Historias también ha contado, pero Alfonso Guerrero Chito, en concreto 365 historias con 365 fotografías de retrato. Entonces unos pocos menos, no que era bisiesto, dice. Una más, 366. 366. Vale. 366. Fue año bisiesto, sí. Es un proyecto fotográfico muy interesante, que también es otra de las actividades que proponemos, pues, a toda aquella persona que se está iniciando, crearse un proyecto fotográfico de algo de, no sé, de durante un mes o un año, de manera periódica, fotografiar algo bajo una temática, ¿no? Y para conocer exactamente bien qué puede ser un proyecto fotográfico, pues he visto conveniente que Pedro nos hable, o Chito nos hable de un proyecto fotográfico este que hizo sobre 366 retratos, uno cada día de cada durante el año 2016, fue, sí, 2016. Y porque puede ser una buena manera también de eso, ¿no? De estar ahí continuamente, pues, trabajando en algo, ¿no? Y fue un proyecto, en este caso, de una biografía, fueron retratos unidos a una pequeña semblanza, una pequeña biografía breve sobre esa persona. Y fueron uno cada día, ¿no? La verdad que es muy laborioso, costoso. Me imagino que habría días que, bueno, que podrías hacer un par de retratos y días que costaría, ¿no? No sé, contanos, Manolo, tu experiencia sobre ese tema. Ya que has sacado el tema, lo primero que le voy a decir a toda la gente que escuche esto es que es delicado, ¿eh? Es delicado, es muy complicado, sobre todo por la constancia que hay que tener. Oye, habrá gente constante por ahí, maravillosa, que diga, me voy a hacer todos los días con el móvil una foto de las uñas de mis pies. Que es más llevadero. Porque dice, la uña y los pies van pegadas a ti, cualquier momento es bueno para hacer así, sacarte los zapatos y hacerte una foto y colgarla. Pasa que yo me compliqué la vida demasiado y puse demasiados testigos por delante, que son los, yo no sé cuántos amigos que tengan Facebook. Se pasa la cosa de los 2000. Y entonces había que cumplir. Y eran demasiados testigos. Y eso fue, pues nada, yo siempre he tenido un talón de Aquiles de forma personal con la constancia, ¿no? Empiezo proyectos, los dejo ahí, los dejo estancados, les voy dando un brochazo. Normalmente siempre termino, ¿no? Pero decía, no soy constante. Si yo fuera constante, conseguiría hacer más cosas en menos tiempo, sino que muchas veces a lo mejor un vídeo, editar vídeo, que también es uno de mi trabajo, de mis aficiones, que podría tener montado en 2 días, tardo 7. Y es por falta de constancia, porque dices aquí, me dije yo con esto, me dije yo con lo otro, me han mandado esto, o ahora sí con esto, me voy a poner con lo otro, y al final no tienes ese, y dije, el 1 de enero, digo, ese festivo tonto que no sabes lo que va a hacer, digo, yo voy a hacer un proyecto y voy a colgar un retrato en blanco y negro todos los días y voy a contar algo de la persona que yo cuelga. Ay, Dios mío, si a mí me dan la oportunidad de pensar sobre otra vez. La verdad es que no estoy contento, ¿eh? Porque terminé el proyecto con mucha fatiguita, como decimos en el sur, sí, pero bueno, es fácil localizar a 366 personas que con su retrato, y menos fácil aún poder escribir algo, aunque sea breve, sobre ello, ¿no? Exacto. Y también escrito como también están, eso hay que decirlo. Muchísimas gracias, Manuel. Siempre cuento la anécdota del día 6, día 7. Yo tengo mi Facebook abierto para que lo quiera mirar, Pedro Alfonso de Crochito. Ahí están los 366 retratos. Y recuerdo que el primer escollo me lo encontré cuando me fui con unos amigos a Portugal. Y no tenía retrato para ese día. Ya había gastado a los dos amigos eso, con los que fui a Portugal. Estaban gastados. Tío, ya lo había. ¿Qué hago ahora, tío? ¿Qué hago ahora? Total, que estamos en la playa de Cordoama, en Portugal, y vi un surfista de lejos. ¿Vale? Me acerqué a hablar con él, era inglés. y en inglés pues le comenté, oye, mira, ¿te importaría que te hiciera un retrato? La misma historia de antes. Sí. El surfista se me queda mirando y me dice, no me importa, venga, adelante. Le tiro el retrato, el señor sale además con una cara un tanto así, sale como entre sonriente y escamado, como diciendo, ¿esto qué? ¿Este tío quién es? ¿Y qué demonios quiere? Lo divertido de esto fue pues que yo decidí terminar, a mí soy un tío que come mucho y bien, y decidí terminar cada retrato hablando de la comida favorita de cada persona. Sí, es verdad, ¿no? Sí. Entonces vino lo gordo cuando yo le digo a ese señor, termino, y le digo, ¿y tu comida favorita? ¿What's your favorite meal? ¿Cuál es tu comida favorita? Y el hombre arruga las cejas, mete las cejas para adentro, me mira a los ojos y me dice, what the hell? ¿Qué quieres? ¿Qué demonios te pasa? Déjame en paz. Y le digo, y le insisto, digo, hombre, ¿cuál es tu comida favorita? Ya sonriendo, intentando salir del atolladero, y yo cruzando los dedos diciendo que me la diga. Y ya me dijo, baked beans, las alubias estas que se comen, digamos, en el desayuno inglés para... que se la toman ellos para desayunar, alubias con tomate. Me dijo de las baked beans y ya le dije, muchas gracias, y me voy. Ese señor igual no sabe ni que está allí colgado en mi muro de Facebook y que he contado una historia sobre él. ¿Qué historia conté? Pues un poco lo que yo imaginaba que ese tipo, David creo que era, estaba viviendo, ¿sabes? Un surfero en un sitio como Cordoama, Sagres, toda esa zona del Algarve portugués, que es un templo del surf. Bueno, estaba allí con su novia, con su perro, con su furgoneta. Entonces yo un poco trencé la historia que pensaba que estaba ocurriendo. No era ni siquiera lo real. A lo mejor era el tío más infeliz del mundo, pero yo pensé eso, que era un tipo inglés que estaba viviendo unos días increíbles en la playa y reflexionaba un poco también, creo, quiero recordar, sobre qué es lo que hacía allí, por qué estaba allí, tal y cual. Pero bueno, siempre desde esa perspectiva, la perspectiva del retrato, la perspectiva de la mirada del retratado. Yo creo que el éxito de ese proyecto, que lo siguió muchísima gente por las redes sociales, ya no solamente era la foto, voy a un poco a lo que se contaba, ¿no? Había gente, yo creo que había gente esperando cada día a ver quién era el retratado y qué se contaba de esa persona, porque y además había una pequeña biografía verdaderamente, yo diría, utilizaría la palabra impactante, ¿no? Porque igual que este hombre era un caso no inventado, pero sí más lejano a ti, sí había biografías de gente más cercana con incluso gente con una cierta problemática que tú siempre le has buscado el punto positivo, ¿no? Exactamente al el caso de Joseito, que bueno, un chico que en Ronda, en la esquina de la Plaza del Socorro con la calle de la Bola, normalmente está pidiendo con un vaso, y bueno, una noche coincidí con él durante todo ese año. Tengo que decir que no me separaba de la cámara ni para ir a por el pan, o sea, ir a por el pan con la cámara colgada, que Dice, tú no vas a perder la cabeza con este chaval. Mira, tengo que llevármelo porque es que si me encuentro a fulano mengano que compra el pan en esa panadería, también tengo que aprovechar. Sí. Entonces, coincidimos con Joseito, que era bueno, un chico que ha tenido problemas con las drogas, está en la calle, está pidiendo y tal. Y él me contó algo de su historia, ¿no? Cosas singulares, como decía, por ejemplo, dice, yo pido el vaso por la mañana y lo que hago es lo tiro al suelo, de estos de cartón, lo tiro al suelo, lo piso, lo restriego un poquito, puro marketing, para que dé más pena. Luego lo rehago un poco y así da un poquito más de pena, si no la gente, como te da el vaso nuevo, bueno, no te da. Y me estuvo contando historias tan sublimes, que a mí me pareció sublime como esa, y luego le tiraste su foto. Yo lo enfoqué, le tiré la foto y lo quise enfocar no a cuál había sido la vida de Joseito, ni a juzgar si estaba bien hecho o mal hecho lo que Joseito hacía y lo que Joseito hizo, porque evidentemente se equivocó, como nos equivocamos todos en el mundo. Yo dejé una pregunta en el aire, me acuerdo con claridad además, que fue, ¿qué hubiera sido de ti si en esta vida te hubiera tocado lo que le ha tocado vivir a Joseito? Porque a nosotros nos ha tocado a lo mejor vivir en una familia, no hemos tenido problemas a lo mejor para comer, económicos, no nos hemos visto en la calle, o no hemos visto simplemente que una noche pues nos drogamos por lo que sea y a la noche siguiente te quieres drogar otra vez y al día siguiente te quieres drogar otra vez y ya no dejas de drogarte toda tu vida. Yo dejé esa pregunta y mucha gente, viendo la foto, a lo mejor sin leer el texto o leyendo el texto por simple rencor o por lo que sea, iba un poco a lo banal, ¿no? Oye, pues ese tío es tal, ese tío es cual, ese tío hizo, este tío deshizo. Y yo, al que mucha gente por privado, ¿cómo se te ocurre, hombre, un homenaje? no es un homenaje, simplemente yo cuelgo una foto y te digo... Es una realidad. Es una realidad, eso es lo primero. ¿Qué hubiera sido de ti si te toca vivir la vida de Joseito? ¿O qué hubiera sido de ti si te hubiera tocado vivir otra vida? Que era un poco la reflexión que quería llevarlo, ¿no? Y tuvo determinados episodios, determinados parámetros reflexivos también, en cierto modo, esta historia, esta película. La verdad es que, bueno, si algo me genera satisfacción, es que esta película de los 366 días me ha obligado a acercarme a un montón de gente que a lo mejor de otra manera no me hubiera acercado nunca, y a conocer historias y a de recoger historias como, yo qué sé, se me ocurre la alcaldesa de Benamán, Soraya García, que bueno, padeció un cáncer y bueno, recuerdo que la saqué estando precisamente con un amigo común de Manuel mío, con un chico, con Javier Fernández de Jerez. Nos la encontramos allí y le dije, Soraya, venga, que te quiero hacer una foto para mi proyecto. Y estaba recién salida del tema de la quimio, con la cara hinchada, verás, que no era el día ideal a lo mejor para hacer una foto, el pelo cortito, y me dijo, sin ningún problema, para adelante. Entonces, contar eso, contar historias de vida, narrar historias vulgares, si me permitís la expresión, cosas que pasan a nuestro alrededor, sí, que muchas veces se nos escapan y que a lo mejor, si las contamos con un poquito de cariño, con un poquito de entusiasmo, nos queda una bonita historia. Sí, es ni más ni menos lo que se hace en las novelas y lo que se hace en las películas y en las series de televisión. Contar historias comunes y corrientes, pues de una forma un poquito más, sí, más elaboradilla. A mí lo que me parece que lo que le gusta a Pedro Alfonso Guerrero es contar historias y no hacer fotos. Pero utiliza la fotografía como excusa, ¿no? Pues me has pillado 100%. Tiene más verborrea. Si tiene foto, también tiene verborrea. Me has pillado 100% porque, hombre, bueno, mi oficio durante muchos años, verdad, que también ha estado unido a un micrófono de radio, en Ronda, en la serie, y bueno, he estado mucho tiempo desarrollando ese trabajo. Y te queda siempre, que lo sepáis, los que estáis por ahí, queda siempre esa secuela, siempre estás queriendo contar algo, siempre estás buscando algo que contar, siempre tienes una historia a la que darle forma de la manera que solo tú sabes darle forma. Entonces, esa secuela es verdad que la llevo. El tema de la fotografía, bueno, siempre estuvo ahí, pero el tema de llevarlo a lo profesional vino después, vino más tarde, un poco, pues, buscando nuevos aires, pues, ya empezamos al tema de las fotos, pero realmente... El hecho de contar historias, bueno, ¿a quién no le gusta, no? ¿A quién no le gusta contar historias? De hecho, aquí en Ubrique hay mucha gente entre los cuales contaste su historia, mucha gente también ligada al mundo deportivo, ¿no? Que donde sí, tú también sí, te sí. sueles mover. Y hubo mucha gente que tiene esa pequeña historieta ahí colgada y que muchas veces hemos hablado entre los que hemos estado por aquí, que yo también tengo una, ¿no? Entre algunos hemos hablado y claro. Esto era merecedor de una publicación, de un libro, ¿no? Porque, joder, es que hubiera quedado bonito en un quedado recogido en un libro, ¿no? Y bueno, y ya digo, en Ubrique hay mucha gente con esa historia. Sí, incluso, mira, tuve el ofrecimiento de precisamente un tío de Ubrique, muy apañado, que se arrancó ahí, Chema, no sé si le ponéis cara ahora o no, Chema de Creativado. Sí. Que dijo, y yo, escúchame, el libro te lo saco yo, pero que tumblo. Y yo le dije, no lo sé, lo tengo que pensar, pero ¿por qué? Es verdad que, a lo mejor lo que digo, pues, se me echa mucha gente encima, ¿no? Pero es verdad que las redes sociales como formato tienen muchos detractores. Y yo creo que las redes sociales nos han acercado a muchos sitios. Y le di mucha vuelta a lo del libro, ¿eh? A mí me... Soy el primero al que le hubiera hecho mucha ilusión tener en mi estantería un libro con esos 365 relatos, con esas 365 historias, y le hubiera dicho a mi amigo, mira, chico, dale tus pelotas, ahí tu libro. Pero no, creo... No, están ahí. Creo que están en el sitio que deben estar. Creo que están en Facebook, en el sitio donde los hice, en el sitio que me prestó una plataforma cada día, un espacio, un rinconcito cada día que me lo presta para contar mi pequeña historia. No sé, cambiarle el formato sí sería viable totalmente, pero la verdad es que tampoco, no sé, no lo veo tan importante, ¿no? Creo que son historias de gente como tú, como yo y como vosotros, y que están ahí quedó, y el que los quiera ver, ya lo digo, yo tengo mi Facebook totalmente abierto por si alguien sí, yo recomendaría que a todas las personas que quisieran pudieran verlo, porque bueno, hay solo tienen que buscar en mi foto, entrar en álbumes, y se llama blanco y negro 365, que además me equivoqué, creo. 366 fotografías en blanco y negro todas, y la verdad que muy buenos retratos y una historia, una semblanza pues magnífica, vamos. Uh-huh. Potaje con tagarnina es el plato favorito de Manolo Canto, ya que estamos aquí lo vamos a decir. Ya que estamos aquí, entre otros. Me dijo Manolo, porque Manolo fue de los primeros, además. Sí. Recuerdo donde le hice las fotografías, fue en el cruce de los Alamillos, en Campobuche, que es el sitio donde, digamos, fraguamos nuestra amistad. Hmm. Y fue justo ahí, en la misma puerta de la venta, ahí le hice las fotografías. Pero el plato, no recuerdo que me dijo Manolo de comer. Sí, el potaje de la tagarnina, en invierno. Ahora no, por Dios, porque si no... Por el calor, prefiero un gazpacho. Cualquier día se come un potaje de tagarnina ahora. Pero la verdad es que, ya, resumiendo un poco, para mí fue una experiencia importantísima y sobre todo me ayudó a ser consciente de que cuando uno quiere y es constante... se pueden conseguir cosas asombrosas, y si no son asombrosas, por lo menos se pueden conseguir cosas que para uno son importantes. Y para mí era lo importante, lo realmente importante era terminar. Tuve otro momento crítico cuando fuimos precisamente a Dinamarca a hacer la berrea allí a Copenhague, que me fui apenas sin retrato, y recuerdo que llevaba ahí el de mi padre, que bueno, falleció en febrero, y nos... quería colgarlo, quería dejarlo para el final, ¿qué hago? Y al final lo colgué desde allí y estaba siempre pensando en el proyecto y tuve un momento que decir, madre mía, tío, yo esto lo tenía que haber mandado a tomar viento, pero en mayo por lo menos, ¿sabes? Al final, ya te digo, costó trabajo llegar, pero llegamos y bueno, también Cristina, mi pareja, tuvo un bonito detalle de ponerse en contacto con toda la gente que yo iba escribiendo y les digo, oye, el 31 por la tarde Chito colgará el último retrato, me ha dicho, ¿no? Sobre las 7 de la tarde, antes de irnos a cenar a la cena de Nochevieja, y era mi mismo retrato, ¿no? Yo tenía una idea en la cabeza y ella no le gustaba y luchaba contra esa idea, y era contar lo peor de mí. Yo contaba lo bueno de la gente, esa es otra cosa importante, no creo, del proyecto. En el proyecto solo dimensionaba lo bueno de la gente. Es decir, si Manolo es un tío, Manolo Canto es un tío testarudo, yo solo voy a decir que en el proyecto que Manolo Canto es testarudo, sí es una virtud. Es decir, es testarudo porque si se le mete en la cabeza que le tiene que hacer una fotografía a la nutria en tal sitio... Pero eso no es testarudez, eso es constancia, hay que darle la vuelta. Exacto. Pues era un poco eso, ¿no? Buscar el lado positivo de la gente. Y yo, mi idea era el último día subir un retrato mío que me hice precisamente en el Cerro de Coros, allí muy cerquita de vuestra zona, digamos, y contar lo peor de mí, contar lo malo de mí, es decir, mis faltas, mis defectos, mis carencias. Total, que al final me convencieron y no se lo escribí, una especie, una suerte de agradecimiento a toda la gente que había, y una suerte, digamos, de pasar un poco de puntilla sobre lo que ha sido esta experiencia. Y al final, pues, lo que hizo Cristina fue ponerse de acuerdo con toda la gente a la que le había escrito que pudo localizar para que ese día, y ese día muchísima gente me anduvo escribiendo en Facebook cosas muy bonitas, que a día de hoy todavía recuerdo y se me coge un nudo en la barriga, que va de la barriga a la cañote, y no puedo hablar de ello porque es que me emociona, porque fue una muestra de cariño preciosa, ¿no? Mereció muchísimo la pena. Tú habías hecho la semblanza de 365 personas, la 366 que era la tuya, la hicieron los demás, sí, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí, de algún modo, pues, hicieron algunos trazos sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que habíamos vivido juntos, lo que habíamos vivido conmigo. Mucha gente escribió sobre cómo se conocieron, sí. Y fue muy bonito porque era emocionante, ¿no? Que la gente ese día, un día tan especial como es el día que se cierra un ciclo para abrir otro, un día de fin de año, pues pierda un ratito en haber escrito algo, y muchos de ellos lo que hicieron fue subir una fotografía conmigo. Y la verdad es que fue un momento especial y además a todas luces, para mí inolvidable. Fue el regusto dulce, porque ya te digo que a partir de septiembre, cuando la cosa ya se iba complicando, que ya tenía todo absolutamente gastado, algunos días fue amargo, llegar a tu... Y sobre todo teniendo en cuenta que en el proyecto este no hice armario, sea, no hice armario de ningún tipo. Cada día hacía la foto del día y escribía. No dejaba nunca nada escrito. O sea, nunca hubo nada escrito tres días antes. Si el día 31 de septiembre subí la foto de Mengano de tal, fue porque ese día le hice la foto y porque ese día escribí su semblanza. Entonces, pues eso le dio cierta complicación al proyecto. Y el regusto dulce que me dejó finalmente, pues fue pues recibir ese cariño también de un montón de gente que ese día tuvo a bien pues dejarme un poquito una pincelada. Pues aquí queda ese proyecto fotográfico de interés humano totalmente, ¿no? Que te permitió acercarte a muchísimas personas y también, bueno, pues devolver un poquito, ¿no? A todas esas personas de ese contacto y de esa relación que habías establecido con ellos, imagino, ¿no? A través de ese regalo que le ofreciste, ¿no? No solo la imagen, sino también, bueno, pues el recuerdo de sus vivencias contigo, ¿no? En particular. Claro, sí. Eso, hombre, siempre es especial, ¿no? Y para mí, yo te digo, fue muy bonito, en tanto en cuanto, pues, no te lo esperas, ¿no? De repente, pues, subí, colgué mi retrato, hice así, le di al intro, ¡pum! Pues ya está, liquidé, le di un beso a Cristina y empezó a pitar aquello como una chicharra en el mismo instante que colgué el mío y bueno, ya empecé a leer, se me saltaron las lágrimas. Nos dieron las uvas a todo el mundo leyendo. paraba de llorar, miraba el ordenador otra vez me ponía a llorar. Un drama. Día de año nuevo y así me entretengo leyendo cosas bonitas y no se me ocurre ninguna barbaridad más. Claro. Seguro que sí se te ocurrirá. Que si no para, no para. Seguro que sí. Que Pedro, que muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de tu experiencia en el mundo de la fotografía y bueno, pues ya te digo, solo tengo palabras de agradecimiento. Nada. Que ya algún día contaremos contigo también. Mis mismas palabras de agradecimiento para contigo, Manolo, personalmente, y para con vosotros en general, pues por contar con esta pequeña historia de este contador de historias. Y que nada, para mí ha sido un placer y bueno, tengo muchos amigos, buenos amigos, en Ubrique, a los que mando un saludo a todos los ubriqueños y las ubriqueñas. Espero que no estéis pasando mucha calor, porque allí se mete la calor y no se va. Aquí y, una poquita. Y que sea un verano bueno, bonito, y sobre todo a los que se estén iniciando con la fotografía, que tengan eso en la cabeza, que es una oportunidad preciosa, perfecta, para convertirse en eso, en contador de historias, ir contando historias más o menos sencillas, pero al fin de cuentas, historias que valen todas. Muchísimas gracias. Alfonso Guerrero Chito, muchas gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros por compartir este tiempo conmigo. Un abrazo. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues era el protagonista especial, ¿no?, en este taller de fotografía que hemos abordado hoy, conocer los proyectos de Pedro Alfonso Guerrero Chito y esa manera, además, que tiene de fotografiar, captando momentos, contando historias que nos decía. Capta historia y las cuenta. Tanto a nivel fotográfico como a nivel textual, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues nosotros casi ya en la recta final de nuestro taller de fotografía sí que vamos a quedarnos con algunas recomendaciones. Lo habíamos comentado al principio, se lo debemos a nuestro oyente, Manolo. Sí. Así que, recomendaciones para fotografiar las Perseidas. Vienen las Perseidas ya, siempre se habla del día 12, como el día de las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas, pero bueno, días antes y días posteriores es posible verlas. Venimos casi de salir de una luna llena, habrá que esperar todavía un par de días, o quizás hasta el 12 o al día siguiente, para tener un cielo nocturno bastante más apagado, sin tanta contaminación lumínica por la luz. Pero bueno, aún así podemos sacar ciertas cosas, porque bueno, las estrellas fugaces aparecen por muchos sitios, y unas más altas, unas más bajas, unas están por el norte, otras. Entonces, bueno, casi todas van de las constelaciones de norte hacia sur, pero bueno, en un rango de cielo bastante importante, que en unos zonas podrá estar más iluminado, en otras zonas menos. Entonces, lo importante es buscar una zona donde haya muy poca contaminación lumínica, sobre todo de una ciudad o de un pueblo, y no a un sitio alto, que no tengamos mucho, digamos, que nos tape, donde podamos ver en la mayor cantidad de cielo posible. Sí es recomendable meter un poco de sierra, no simplemente enfocar al cielo porque no tenemos referencia en ninguna, pero sí meter, si hay una sierra al fondo, pues meter un poco de montaña al fondo para tener la referencia de dónde está la montaña, pero coger el máximo cielo posible, ¿no? Y con la menor contaminación lumínica. Después, bueno, el key está un poco en la parte técnica en este caso, no es cualquier tipo de fotografía, ¿no? Tenemos que intentar contar con una cámara con una focal bastante corta, es decir, cuando digo una focal corta no requerimos ni zoom ni nada, sino toda la amplitud máxima que podemos abarcar, objetivos de 14 milímetros, que son grandes angulares, 18, incluso 24 milímetros, es decir, que con esta lente lo vamos a hacer es abarcar mucho, mucho espacio de cielo. ¿Por qué? Porque las estrellas nos van a salir por cualquier sitio, ¿no? Si solamente enfocamos a un trocito, pues lo más normal es que para pillar una ahí, pues no vea, ¿no? Claro. Sea bastante más complicado. Entonces, pillar bastante cielo. Hacer un enfoque al infinito, que se llama, los objetivos tienen una marquita que con el signo de infinito que nos hace que se aproxime el enfoque a lo que es el hiperfocal, es decir, con eso conseguimos el mayor rango de zona enfocada, porque vamos a fotografiar algo que está muy lejos, entonces necesitamos que esté todo enfocado hasta el infinito prácticamente, bueno, y eso no lo da el mismo objetivo, que tiene una marquita, normalmente una marquita de infinito. Normalmente se llega hasta el final, pero no dejarlo en el tope, sino quedarse un milímetro antes, ¿no? Un milímetro antes, que es lo que es recomendable, ¿no? Después utilizamos evidentemente, que utilizar un trípode para que no se mueva nada la cámara, un cable disparador si es posible, puesto que todo lo que sea mover la cámara, que vamos a tenerla probablemente abierta, pues uno alrededor de 20 segundos, que no haya ningún movimiento de nada, y durante ese 20 segundos vamos a tener un diafragma bastante, bastante abierto para que entre una gran cantidad de luz, y todas las estrellitas que haya por ahí también, a poco que desprendan luz, las captemos. Es decir, diafragma muy bajo, como es 2.8, que significa abierto, que entra mucha luz, velocidad muy lenta, es decir, que va a estar abierta la cámara durante 20 segundos. En esos 20 segundos, pues, si pasa una estrella la capta, y si no pasa una estrella no la capta. Entonces vamos a estar así repitiendo fotos cada 2, 5 segundos, 3 segundos, cada 5 segundos. Claro, puede ocurrir que vengan 10 fotos que no, en 10 fotos o 20 fotos cada 5 segundos, y en esas fotos no ocurra nada. Pero a la que hace 21 puede que aparezca una estrella fugaz. Y si en esos 20 segundos que tenemos la cámara, está la cámara disparando, está abierta, digamos, el obturador está abierto y el diafragma está abierto, y tenemos durante esos 20 segundos el cielo captado, pues si pasa una estrella fugaz la vamos a pillar. Entonces, bueno, a la noche, al final de noche podemos encontrarnos con, yo qué sé, pues, 500 fotos. Y a lo mejor estrella fugaz pues tiene 7, o 6, o 10, depende, ¿no? Depende el número que vengan, ¿no? Entonces, se trata de hacer fotografías, pues ya digo, cada 2, 3, 4, 5 segundos. Eso hay hay cámaras que tú puedes programar para que cada 5 segundos te tire una foto, o con el cable disparador, cada 5 segundos va disparando, o con el disparador este retardado, ¿no? Para que no muevan la cámara. Cada 5 segundos tiramos una foto y esa foto va a estar durante 20 segundos captando lo que hay en el cielo. Esos son 20 segundos, pues en esos 20 segundos, pues, ya digo, si pasa una estrella la pillaremos, y si no pasa una estrella, pues no la pillaremos. No es recomendable mover nunca la cámara, dejarla siempre en el mismo sitio, que coja bastante cielo y está disparando e intentando captar. Es verdad que las primeras fotos son de ajuste, porque podemos decir, bueno, hay que decir que el ISO también hay que ponerlo alto, un ISO bastante alto, lo que nos permite a la cámara subir sin que haya ya deformaciones por el ruido, ni haya mala calidad por el ruido, pero un ISO 3000, 4000 en las cámaras más avanzadas, en otras a lo mejor pues nos quedamos en 1000. Y a lo mejor cuando tiramos las primeras fotos, si vemos que no está bien definida, que le sobra luz, que le falta luz, pues podemos ajustar un poquito. El diafragma, en vez de 2.8, lo vamos a abrir un poquito más, lo vamos a cerrar un poquito más. Y si la velocidad, si le hemos puesto 20 segundos, vemos que a lo mejor hay que cerrar un poquito, hay que estar más tiempo, le ponemos 25 o le bajamos a 15. Ya esos son ajustes que se hacen en función del sitio donde esté, en función del objetivo que lleve, de la cámara que lleve, en función de si la luna hay más o menos, si hay el cielo más oscuro o menos oscuro. Pero sobre esos niveles podemos hacer una buena sesión de fotografía, y lo importante es que aparezcan muchas estrellas fugaces y vayan cayendo en la trampa que le ponemos, que es captar en esos 20 segundos. ¿Dónde te irías tú a fotografiar las Perseidas? No lo voy a decir porque entonces después está aquello lleno. No, otros años la fotografía no pasa nada. Yo suelo cambiar de sitio. El año pasado estuve yo fotografiándolas en el carril que va hacia el Hondón, antes de que empiece a bajar totalmente, en la parte más alta, que tenemos al norte, tenemos el Salto del Cabrero y tenemos la Sierra del Pinar al fondo. y el año pasado lo hice ahí, tomando como referencia la Sierra del Pinar y el Salto del Cabrero y todo el cielo que había hacia arriba. Creo que salieron 6 estrellas fugaces. De las 6, como siempre tengo el mismo encuadre, pude fusionar 4 fotos y tener en una misma foto 4 estrellas fugaces a la vez. Uh-huh. Eso da después edición y demás, ¿no? Pero bueno, es un sitio bueno, Mojón de la Víbora, enfocando. Si te enfocas por Brique, tiene mucha contaminación lumínica. Si enfocas para el sur, si dejas mucho tiempo abierta el diafragma, pues también. Porque te entra la contaminación del campo de Gibraltar, pero ya bastante más alejado. Uh-huh. Entonces, bueno, otro sitio importante o interesante por aquí cerca, Peñón del Berrueco, también un sitio interesante, Pantano, zonas donde no vamos a intentar alejarnos de las poblaciones. Lo de era una broma, lo que decía de que después se llena gente, ¿no? Pero bueno, que se pase un buen rato donde uh-huh. hay 4 o 5 después haciendo fotografía. Importante, por experiencia de otros años, cuando dan las 12 o la 1 de la madrugada, hace frío. Aunque estamos en verano y estamos sufriendo rigores. Pero en el campo hace frío, ¿no? Anoche, por ejemplo, hubiera hecho frío. Sí. Recuerdo el año pasado que fui a hacer fotografía de estrella, venía mi niño, mi sobrina, no sé, a los media hora, frío, qué frío. Vámonos de aquí ya. ¿Dónde nos has traído qué frío? Era una noche de esta de viento frío a la 1 o la 2 de la madrugada allí. Reconozco que hacía fresco, y entonces bueno, tirando allí de una manta del coche, de no sé qué, entonces, y un poquito abrigado, una butaquita cómoda para sentarte, tu cable disparador y a disfrutar de. Además, el cable disparador te permite ir disparando a la vez que disfrutas del cielo, claro. No tienes que estar mirando nada. Una vez que está todo el sistema montado, es simplemente ir dándole al cable disparador y tú sabes si la cámara está funcionando, y en ese momento pasa una estrella y dices, la he captado. Claro. Y bueno, y nada, y suerte a todo el mundo y a disfrutar de la noche. Espero que no se nuble ni nada de eso, porque entonces ya no hay nada que hacer. Claro. Pero bueno, lo más normal es que se pueda disfrutar de varias noches, ya desde esta noche, mañana, pasado todos estos días, de fotografía de nocturna para hacer las estrellas fugaces. Pues con esos consejos y recomendaciones para fotografiar las Perseidas, nosotros vamos a despedir el espacio de fotografía que le ofrecemos cada jueves con Manuel Canto. Se nos agota el tiempo y le agradecemos el que nos haya acompañado. Volvemos el próximo jueves. Estaremos por aquí. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.